24 de diciembre. El barrio está animado. Las vecinas salen para hacer las últimas compras. De las casas sale ya el rico olor de los preparativos. Pequeños y mayores andan apresuradamente por las calles, ajetreados. Hoy hay mucho que organizar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Venga ya, vamos a alegrar la mañana del día 24 de diciembre con unas costuritas, que seguro que hay alguien que necesita un pespunte de última hora. Qué raro que aún no haya llegado Loli, con lo puntual que es. Nines y María Jesús pasan por delante de la mercería. Buenos días, Bisi. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí preparando unas cosas, organizando, ya sabes, siempre sin parar. Quería colocar unas lucecitas para decorar el escaparate que me compró mi hijo en el 6. Ese que es todo muy barato, pero no tiene calidad como las tiendas del barrio, claro. Pues vas un poco tarde, ¿no?, con la decoración. Sí, es que como las luces venían de China, pues lo mismo ha venido andando. Bisi, ¿no tendrás un poquito de bril brilli? Esta noche me voy a poner toda glamurosa. ¿Que te vas de cotillón? No, yo a las 12 me tomo las uvas y a las 12 y 5 estoy en la cama, que se está muy a gustito. El brilli brilli lo quiero para el chándal que voy a correr en San Silvestre. Oye, qué gusto le has cogido a eso de correr. ¿Cuántas medallas tienes ya? Tengo 4 y voy a por la quinta. Y no olvidaré nunca la gran motivación que tuve para comenzar a correr. ¿Tu familia? ¡No! ¿Estar en forma para combatir los achaques de la edad? ¡No! ¡Salir a comprar los churros! Las mujeres ríen y comparten conversaciones paralelas. Aunque hoy es Nochebuena, juntarse un ratito con las vecinas siempre sabe a Navidad. Y estos ratitos se saborean mejor que un buen champán de esos caros. Loli aparece acelerada, llega tarde y viene acompañada de las hermanas Tarumba. Las tres juntas hacen un conjunto entrañable y divertido a la vez. Llegando a la puerta de la mercería se les añade Eli, que viene con su gorro de Papá Noel y su zambomba. Buenos días, Bisi. ¿Me pones un café templadito como siempre? ¿Pero cómo voy a ponerte un café? ¿Se te olvida que estás en una mercería? Mira que se lo estoy diciendo a mi hermana todos los días, pero no hay quien la haga entrar en razón. Ya digo que para ir a tomar un café hay que ir al camino a la laguna donde está la carnicería. ¿Vas a tomar café a la carnicería? Sí, vamos allí a veces, aunque nos miran raro. No sé por qué será. Perdonadme, chicas, que llego súper tarde. Se me ha complicado la mañana una cosa tras otra. ¿Qué te ha pasado? Pues que llevo un día, no sé dónde tengo la cabeza. Primero no encontraba la llave, luego no apareció mi abrigo y para colmo de males he perdido la dentadura. ¿Pero qué dices? ¿Vas sin piños? Voy sin piños por la vida. He mirado por todas partes, debajo del sofá, en el mueble de la entrada y nada, que no aparece. Pues tendrás que rezar a San Cucufato. ¿A San Tufutato? San Cucufato, Eli, es un dicho popular. No, yo te explico, porque eso va a ser difícil de entender. Se le reza al santo y se le dice que se le atan los cataplines hasta que aparezca lo perdido. ¿Y eso por qué? Porque unos cataplines bien apretados no debe de ser de buen gusto. La verdad que es una tradición muy rara, torturar a un santo para que te ayude a encontrar cosas. Pues venía con un cabreo. Menos mal que me he encontrado contigo, Eli, que venías cantando y bailando y me has cambiado el humor. Claro, chicas, venía para desearos unas felices fiestas. Estaba en la casa cocinando y me dio un poquito la nostalgia. Así que me he dicho, me voy a bailar. Y llevo puestos los villancicos y así ahuyento la tristeza. Claro que sí. Vamos a cantarnos uno de mi paisano, Rafael. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su viejo son. Robo bombón, robo bombón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies. Anda. La música se ha apagado, no funciona la radio, se habrá ido la luz. A ver si han saltado los plomos. Las dependientes y sus vecinas se afanan en arreglar la avería. Miran el cuadro de luz, accionan los interruptores y salen a la calle. A ver si la avería es solo en su negocio o hay alguien más afectado en el barrio. Mira por dónde, que por allí pasan María y Pepi. Buenos días, señora. ¿Se han enterado ustedes de que se ha ido la luz en el barrio? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna sobrecarga? Aquí la única sobrecarga es la que tengo yo, aguantando todo el día a mi hermana. ¿Tendrás queja si soy más buena que una santa? Pues no hay luz, no funcionan los enchufes, ni internet, y tampoco funcionan los teléfonos. La leche, ¿se ha escacharrado el sistema? Mis nietos están que se suben por las paredes. Estos niños de hoy no saben entretenerse sin internet. Nosotros estamos en casa y cuando se ha ido la luz casi les da un telele. ¿Y no podían coger un libro y entretenerse? Eso he pensado yo y les he dado un libro que me gustaba a mí mucho cuando era pequeña. ¿Y qué tal? ¿Les ha gustado? ¿Qué va? Me han dicho que dónde estaba el interruptor. ¿Dónde ibais? Pues vamos para la asociación. Porque nos hemos juntado en la calle y no sabemos qué es lo que pasa. Y a lo mejor nos cuenta qué están pasando. Además, están haciendo el árbol de ganchillo. ¿Podemos ir todas a ver si tienen luz? Sí, venga, pues vamos todas a la asociación, que aquí ya no tenemos nada que hacer. Venga, venga, vámonos. Y nos llevamos las luces, que no he podido poner aquí, que van con pilas. Eso, eso, vamos a la asociación, que como hoy es Navidad, seguro que nos encontramos con el entierro de la sardina. ¿Y no podemos comer unas rosquillas del santo en la pradera? El variopinto grupo se dirige a la asociación. No saben qué pasa con el apagón, pero van animadas y distendidas. Eli saca gorros para todas y van cantando por las calles con la zambomba y unas panderetas. Maribel y Carmen también han salido a la calle. No saben muy bien lo que está pasando, pero todo el mundo está nervioso y con incertidumbre. Se unen al grupo de mujeres que camina hacia la asociación. ¿Qué pasa, chicas? ¿Para dónde vais? ¿Os habéis enterado de que no hay luz? Sí, por eso vamos a la asociación, a ver si allí saben qué pasa. Ah, pues nos vamos con vosotras y así nos enteramos de lo que está pasando. Yo he ido a comprar al Mercamoñas, pero no podían cobrar porque no les funcionaban las cajas. Los supermercados están cerrados porque no pueden cobrar con tarjeta. Yo no he tenido problemas, que llevo siempre suelto, vaya, perras. Eso no falta. Eso es verdad. El dinero así, tacatá, no falla nunca. Yo tenía que ir a comprar porque quiero preparar unos mojitos para la familia. Pero me falta el limón y la hierbabuena. Lo haces con polimenta, que vendrá a ser lo mismo. No lo harás con alcohol. Yo el alcohol ya ni gota. Ni gota, sino se me va la pinza. Bueno, a mí se me va la pinza y el tendedero entero. Pero hoy estoy más contenta que unas pascuas. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me di un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolatera, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me di un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su añade. María, María, venga corriendo, que su molinillo se lo está comiendo. María, María, venga corriendo, que su molinillo se lo está comiendo. Aunque no saben qué es lo que está pasando con el apagón, están tranquilas. Con todo lo que han pasado en su vida, un apagón no les asusta. Comida no va a faltar, porque ya lo tienen todo preparado. Y saben que sus familiares están bien, porque han hablado con ellos hace un rato. Así que se dirigen con calma y alegría hacia la puerta de la asociación. Allí se encuentran a Pilar, que lleva un rato llamando al timbre, y a su lado, Berta. ¡Ay, qué bien encontrarme con vosotras! Llevamos aquí un buen rato llamando al timbre y no nos abre nadie. ¿Qué es lo que está pasando? Es que si no hay luz, el timbre no funciona, querida. ¡Anda! ¡Es verdad! Pues menos mal que he bajado andando las escaleras. Seguro que hay gente que se ha quedado encerrada en el ascensor. Espera, que yo tengo llaves. Abro. ¡Ay! Sí, qué oscuro está esto. Esto está más oscuro que la oscuridad. Vaya, bien, estamos sin luz y en Navidad. Seguro que ha sido el alcalde, que como no tenemos bastantes impuestos, nos la ha cortado. No será por no pagar, que yo con el basurazo ya tengo bastante. ¿Y cuánto va a durar esto? Es un desastre. A ver si no vamos a poder comer. Todavía peor. No vamos a poder ver la novela. Imaginaos que dura días, o semanas, o meses. Se va a descongelar la nevera. No pasa nada. Yo tengo chorizo y queso, que eso no necesita frío. ¿Hambre no vamos a pasar? No, claro que no. Sin comer no nos vamos a quedar. Yo tengo un buen cocido en casa. Yo hoy tengo croquetas. Y yo gamba, se me van a estropear. Yo tengo filetes rusos, aquí no falta de nada, entre todos hacemos una buena cena. Un vecino pasa por la asociación para informarnos. Es un apagón nacional. No solo no hay luz en el barrio, sino que no hay luz en toda España, ni en Francia, ni en los confines del confín. Madre mía, ¿y esto por qué ha pasado? ¿Nos atacan los rusos? ¿Los rusos? ¿Los filetes? Filetes rusos vamos a cenar, pero no había langostinos. Estamos a oscuras, Bisi. ¿No tenías unas luces que iban a pilas? Sí, sí, las he traído, están por aquí. Yo en casa tengo un transistor, voy a por él. Yo tengo un quinqué de mi abuela, pero todavía funciona. Yo una linterna. Y yo velas y cerillas. ¿Por qué no traemos todas algo de comida y lo compartimos aquí? En nuestras casas hará frío y aquí todas juntas nos damos calor y podemos conversar. Claro, y tengo luces de sobra. Podemos decorar la plaza y todo, y va a quedar genial. Y aunque no tengamos radio, podemos cantar nosotras un villancico. Thank you. tanto ruido, la hija de Pepi, Isa, pasa por la asociación. Vaya alboroto que estáis armando. Os he oído desde mi casa. Vaya fiesta que habéis montado. Luisa, solo faltabas tú. Verás qué fiesta más chula vamos a organizar. Pero mamá, ¿qué haces aquí? Que me tienes que ayudar a pelar las gambas. ¿Dónde estabas? Pues aquí con las amigas, hija, que hemos pensado que como no hay luz en casa, nos vamos a juntar aquí todas. Tráete las gambas que hoy cenamos aquí. Ahora mismo voy a por ellas. Mira qué bonito este ambiente. Así todos juntos parece una película de amor. De estas que piden un deseo y se cumplen. Sí, jaja, de esas. Venga, vamos a pedir un deseo y podemos escribir uno cada una en un papel. Yo deseo que el año 2026 sea mejor para todos, ya que el 2025 no fue tan bueno. Pues pedimos un deseo. Yo el mío es que pudieran mis ausentes disfrutar conmigo. Yo deseo que se acaben las guerras, que haya paz y que los niños tengan futuro para que puedan vivir. Yo tengo muchos deseos, así que no digo ninguno. Yo tengo deseo de que salga bien de la operación de la rodilla, que mi familia esté muy bien de salud y también mi profe. Bueno, pues yo el deseo mío es tener salud y felicidad. Que me respete la salud. Yo deseo que el año que viene sea igual o mejor que este año, sobre todo en salud, porque teniendo salud lo demás llega. Bueno, yo deseo que tengamos todo el mundo mucha salud, mucha paz. Las vecinas escriben sus deseos y decoran la plaza. Son luces pequeñas, pero iluminan el barrio. Con su alegría y sus canciones van atrayendo a los vecinos, que están sin luz en sus casas. Al final se va juntando la vecindad. La noticia del apagón ha pasado a un segundo plano. Los vecinos conversan, se conocen, cantan, como en tiempos de antaño, cuando Madrid era un pueblo y la gente se hablaba, pero de verdad. Mientras, en algún lugar lejano, entre tintineos, la reina Ana de las Nieves mira en su bola de cristal la tierna escena que está transcurriendo en el barrio. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo trabajan mis duendas! Hay que ver. Estas amigas siempre hacen la vida un poquito mejor. Voy a dejarlas sin luz un ratito, que esto me parece a mí que no se va a repetir. Pasadas unas horas, se escucha un pequeño tintineo mágico y vuelve la luz. ¡Viva la magia! ¡Ha vuelto la luz! Ahora ha sido el Papá Noel. ¡Qué Papá Noel! ¡Qué Papá Noel! Endesa, para soplarnos más pasta en impuestos. Mira, chicas, la dentadura apareció en la jaula del loro del vecino. Buenas noches, señoras. ¿Alguien ha puesto estas luces por toda la plaza? Hemos sido nosotras. ¿Algún problema? No, señora. Ha quedado precioso. Han iluminado ustedes el barrio entero. En Navidad, la luz más fuerte no es la que se vende ni la que se enciende con un botón, sino la que se comparte con los demás. Un barrio no está iluminado por sus bombillas, sino por sus corazones encendidos. Has escuchado la radioficción navideña Las Luces del Barrio, un programa protagonizado por las participantes del proyecto Actuaciones de Servicios Sociales del Piba de Caño Roto y el proyecto Taller de Comunicación, también del Piba de Caño Roto. Yo deseo que estas amigas sigan haciendo radio y sigan con esa energía siempre.